Amigos y amigas, el Inti Raymi se celebra cada 21 de junio a lo largo de los Andes y cada lugar tiene su cierta particularidad de celebración, en especial en la provincia de Imbabura, la provincia norte de nuestro querido Ecuador, sus comunidades donde esta celebración se empieza a sentir desde que inicia el mes de junio. Sigamos escuchando más música en este viaje musical. Darles, amigos y amigas, que según los relatos de nuestros ancestros, a mediados del siglo XVI y durante el imperio Pachacuti fue que se definió el calendario festivo del mundo andino incaico. Y sobre todo, las principales motivaciones que llevaron a que el Inti Raymi sea su principal festividad y que sea tomada como una fiesta de agradecimiento y gozo. En este momento, vamos a escuchar el San Juanito Tostadito del grupo tabaleño Ñanda Manacha. Cómo no, mis amigos y amigas, entre los sentidos de la celebración hay que mencionar el acto de agradecimiento realizado a la Pachamama, la Madre Tierra, por los alimentos recién cosechados. El día en el cual la presencia del dios Inti es la más prolongada, pues el solsticio de invierno en el hemisferio sur significa a su vez el día más largo del año y el inicio del año nuevo anima. En este momento sigamos escuchando a Ñanda Manachi, ahora con Linda Bella. El Inti Raymi es una festividad de carácter premoderno. Se la celebra desde hace muchos años previos a la colonización. E incluso hay personas que mencionan que si bien no estaba instituida como tal, había muchos festejos similares previo a la instauración del Imperio Inca, en lo que ahora consideramos como tierras ecuatorianas. Es momento de escuchar a Sisagu de Caruñán de Otavalo. Thank you. amigos y amigas, el Inti Raymi constituye una de las cuatro fiestas anuales del calendario andino. El Inti Raymi, la fecundidad de la Madre Tierra, es la fiesta del sol y la luz, que se celebra el 21 de junio. Sigamos escuchando más música en este viaje musical ancestral. Se realizan diferentes formas de festejar y rendir tributo a esta fiesta andina. Esta celebración todavía continúa en las memorias y en la vida de los pueblos indígenas de toda la región andina, y que de hecho cada vez suma más gente mestiza a sus celebraciones, aproximándolos a su cosmovisión y filosofía. Sigamos escuchando más música de esta celebración del mes de junio. Yeah.

ya estamos de vuelta con más música tradicional ecuatoriana, la música nuestra. Aquí continúa tu programa Raíces de Nuestra Yacta. Somos de Dios, una gaita, si vos. Mis queridos amigos y amigas, estamos de regreso con este viaje musical aquí, en Raíces de Nuestra Yacta, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. Y sin duda también nos puedes escuchar por nuestra página web www.radiocce.com. Sigamos con más música en esta mañana de domingo. amigos y amigas en los pueblos andinos, el Inti Raymi es la mejor forma de mantener la armonía de la vida gracias a la violencia ritual celebrada año tras año en la denominada toma de la plaza. En Cotacachi, las comunidades pertenecientes al cantón salen a danzar en la plaza central debido a que la plaza es un centro de poder en la cual generalmente está una iglesia, una entidad en representación del Estado y otra en representación del municipio. La danza es a la vez una toma simbólica del poder, además esta misma tiene muchas características de un desfile militar, por lo rudo y fuerte que pueda llegar a ser, pues avanzan marchando fuertemente mientras hacen silbidos y cantos de guerra. Sigamos escuchando más música del Inti Raymi. Amigos y amigas, los participantes y danzantes de esta fiesta tradicional utilizan su indumentaria tradicional. Llevan puesto caretas, sombreros, pañuelos, zamarros y sobre todo vestidos de personajes muy llamativos. Quizá el principal de ellos es el denominado Diablo Uma, cuyo nombre real es el Aya Uma, que significa amor y protección de las comunidades andinas, donde su identidad es majestuosa, concebido como una fuerza positiva y curandero dentro de la cosmovisión andina. Este personaje es el más alegre de toda la fiesta y baila al son de la música, saltando y gritando. Escuchemos ahora una pista que suelen bailar las personas que se identifican con este personaje. Amigos y amigas, el Inti Raymi, al ser una festividad tradicional indígena, cada grupo étnico y cada comunidad tiene una fecha y un tiempo de celebración propia. Mientras varias comunidades inician el 22 de junio con el baño ritual en ríos, vertientes y cascadas sagradas. Otras esperan la llegada del día y el momento apropiado para iniciar sus festividades. Es hora de escuchar Churay, música andina. Amigos y amigas, las comparsas al son de San Juanitos en cualquier momento ingresan a una casa en esta festividad, sin tener que solicitar permiso, pues es un honor para sus dueños recibir la visita de estos grupos danzantes. Inmediatamente se forma un círculo de bailarines que gira alrededor de los músicos, quienes permanecen tocando en el centro. Y precisamente vamos a escuchar Corazón Entristecido, un San Juanito ecuatoriano. Thank you. Amigos y amigas, en horas de la noche durante todos los días de celebración, el ambiente se inunda de música y por calles se podrán apreciar comparsas en las que podrán ver pingullos, flautas y armónicas. La mayoría de los grupos tienen instrumentos de cuerda como guitarras y violines. Muy pocos grupos incluyen el rondador y, en cambio, en algunos se aprecia la influencia moderna con el uso de melódicas. En este momento, les dejo con la canción San Juanito, Antonio Mocho, de Chari Jaya. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este viaje musical. Música nacional ecuatoriana, hoy escuchando música propia del Inti Raymi, fiesta ancestral de nuestro lindo Ecuador. Mi nombre es Ronaldo Díaz y recuerden que tienen una cita con nuestro programa todos los sábados y domingos de 5 horas a 6 horas de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Y también no se olviden de seguirnos en nuestro fanpage como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Un gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima.